Están escuchando La Torta de la Tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por volvernos a escuchar aquí en su programa de las tardes, La Torta de la Tarde. Hola, hoy, ¿cómo están todos? Y hoy, como tuvimos problemas con scheduling, estamos un poco separados, pero siempre unidos. Siempre. Y me acompaña en la línea número uno de teléfonos. Hola, Manolita Rodríguez. ¿Cómo están todos? Y tristemente no puede acompañarnos el caballero de Carlos. Porque parece que está instalando un calentón él solo, o no sé cómo está la onda. Es el único hombre fuerte en su casa y lo necesita. Pues parece, pero a ver si el próximo lunes ya puede arreglar sus horarios y nos acompaña. Entonces, ¿de qué se va a tratar el programa, Manuela? De varias cosas que pasaron. No sé si escucharon que están tratando de rehacer el programa de Breaking Bad, pero para la televisión de Colombia. Esto es mentira. No es mentira. Anyways, de eso también vamos a hablar, de la legalización de marihuana en Uruguay, de un chavo que lo dejaron ir después de matar a 4 personas y después de 9 personas que están seriamente agredidas en el hospital, porque su familia es rico y pueden pagar por todo. Y varias otras cosas en el segmento de Rocco se queja de todo. Uy, ese segmento puede durar hasta años. Ay, pero pues tenemos tiempo, ¿no? Esperemos que tengamos muchos programas que seguir. Sí, no, y luego también vamos a platicar sobre el concierto de Foo Fighters que pasó anoche, la primera noche. No estuvimos nosotros ahí, pero yo ya he ido a unos conciertos aquí. Igual tú, ¿no, Rocco? Sí, yo los he visto varias veces, pero bueno, eso platicamos más al rato. Entonces, ¿qué es el lío con el chavo este que mató a quién? ¿A 5 personas o qué pasó? Oh, este muchacho se llama... ya perdí la... aquí está. Se llama Ethan Couch. Y él mismo dijo que él fue culpable por matar a 4 personas y... se robaron varias botellas de licor de una tienda de Walmart. Estuvieron manejando, mataron a 4 personas, a 9 personas también las atropellaron, pero están en el hospital. Uno de los muchachos está grave en el hospital con mucho trauma al cerebro. Y el juez decidió que la cárcel no era un lugar para este muchachito de 17 años. Entonces, ¿qué le van a hacer? Pues, lo van a meter a un tratamiento de rehabilitación y darle ponerlo junto con un consejero para que pues se libre de todos sus problemas. y solo les va a costar a su familia $450,000 y es en una en un lugar bien bonito de Newport Beach, California. No, y tú pues ya sabes qué bonito está. Yo lo puedo pagar. Lujo. No, sí, ¿cómo la ves? Con dinero baila el perro. Híjole, no, pues sí. Siempre pasan esas historias. Uh-huh. Oh, sí. Pero pues no tan seguido aquí, déjame te digo. Pues no tanto. Pero bueno, ¿por qué el juez decidió darle... O sea, ¿en qué se basó el juez? ¿A que nada más fue por mordida o porque ya no tenía historia el chavo de haber tomado? ¿Qué? El muchachito, o sea, el juez dice que fue una víctima. ¿El chavito fue una víctima? También. Y que para que aprenda una lección, pues lo van a meter en este centro de rehabilitación. Pues iban a pagar, por el año van a pagar eso que te dije, $450,000. Ajá. Pero es como si estuvieran en un hotel de 5 estrellas. Así como que... esas cárceles, ¿cómo les dicen? ¿Cárcel de cuello blanco? Sí, Sí, pero un poquito más lujosas. Ay, qué bárbaro. Ya. Y pues esos padres de el señor es dueño El de chavo. una, el papá del muchacho es dueño de una compañía de que hace fierros o que distribuye fierros a diferentes partes del país. Tienen mucho, mucho, mucho dinero. Viven en Texas. Ya te imaginas los racistas que son allá. Pues tienen un chingo de lana. Pueden pagar pues para comprar al juez. Y el juez dijo, no, pues sí, yo pienso que sí le dieron dinero. O yo no sé, a lo mejor es familia, amigo de la familia, quién sabe. Pues quién sabe, a lo mejor. No. Porque Y ni Walmart está pidiendo que lo pongan en la cárcel por robar todo lo que se robó. O sea, prácticamente hizo lo que quisiera y se fue libre porque pues le van a dar hasta vacaciones en Newport Beach, qué California. bárbaro. Y los que se chingan son los papás, ¿no? De la gente, la papá y la fa y los papás y la familia de la gente que lastimó. No, pues quieren que lo metan a la cárcel. La mamá de uno de los niños que se murió dijo, pues necesita haber un tipo de justicia, no es posible que esto pueda pasar. Ah, pero el muchachito dice que pues no, que no puede estar en prisión porque pues de todos modos va a salir en menos de 2 años, no va a servir de nada. Sí, pues con este problema de las cárceles que están sobrepopuladas, yo creo que por eso también decidieron. Pero pues, o sea, mató a Pero te alguien. mató a cuatro Mató. personas y nueve están seriamente en el Qué hospital bárbaro. ahorita. No, eso sí estuvo mal, malo. La familia dicen, pues nosotros lo dejamos manejar desde la edad de 13 No, pues y sí. siempre ha hecho lo que él, o sea, siempre ha manejado sus propios carros, ha tenido sus propias su propia cartera de que le dan todo el dinero que quiera, no tiene que pedir Sí. permiso para nada. No, y los que recomendaron que lo mandaran a rehab en vez de que el juez diga, no, pues esta es mi recomendación, fueron los mismos jueces, digo, los mismos abogados que pusieron esa recomendación y el juez dijo, no, pues sí, eso parece que está bien. Y aparte de eso, siguen, o sea, la familia lo siguen acosando todas las víctimas o la familia de las víctimas, pero cuando la corte, tú sabes, aquí, cuando ya dicen esto y esto, pues eso se tiene que hacer y ya, a lo menos que lo vayas a apelar al nivel federal, pero en este caso el nivel federal lo rechazó. So, ya estuvo que este niño está en vacaciones en Newport Beach, California. Sí, ay, Una de qué mis cosas. favoritas, una de mis favoritas playas, by the way. Ah, qué cosas. Pues bueno, vamos a otra historia más feliz. Y hoy jueves, como acostumbramos aquí en La Torta, vamos a hacer Throwback Thursdays. Y ahora, en honor de que los Foo Fighters van a estar en la Ciudad de México, estuvieron y van a estar mañana. Vamos a escoger canciones de los Foo Fighters. Y pues te toca a ti, Manola. Sí, mi canción que voy a escoger para Throwback Thursdays es la de Nicki de los Foo Fighters. Una de mis favoritas canciones, Nicki. Aquí va. Ahí les va, Nicky. Saw little Nicky crying. She took me to a castle and I just couldn't believe my eyes. She had so many devices, everything that money could buy. She said, sign your name on the dotted line. The lights went out and Nicky kiss started to grind. Tell you what you did to me, but my body will never be the same. Love in, we'll kick your behind. She'll show you no mercy, but she'll shout up, shout up, show you how to grind. Woke up the next morning, Nikki wasn't. Looked all over and all I found was a phone number on the stairs. It said, thank you for a funky time. Call me up whenever you wanna grind. Señoras y señores, fue Nikki. Nikki. Manola, ¿tú ya has visto a los Foo Fighters? Sí, una vez aquí en la ciudad de Pomona cuando hicieron el Warped Tour. Ajá. Hace como la mejor. ¿Qué fueron? ¿Como unos 3 o 4 años? No, más. Como 6 años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que acabaron de sacar un nuevo disco? ¿O? No, they just toured with, con el Warped Tour. Oh, okay. Ya, yeah, so estaba ahí y muchas memorias buenas y tristes a la misma vez, porque estaba con un muchacho. Uy. Y ya, yeah, pero estábamos enfrente porque tengo un amigo que tiene nos daba pases para entrar. Ajá. Y estábamos como estilo VIP. Y cuando empezaron a cantar la de Everlong, pues sabes cómo se pone, ¿verdad? No sé. Uy, esa pinche canción, pues cómo me... maniático. Uy, híjole. O sea, no me gusta escucharla por mismas razones. Pero pues haz de cuenta que Dave Grohl me la estaba cantando a mí. Ay, qué padre. Igual como, yo pienso que igual todas las chavas pensaban lo mismo. Pero por lo mismo de que yo estaba mero enfrente... Ay, se sentía bien rico. Y tú, cuéntame del tuyo. De ah, te cuento después. Bueno, ahorita les cuento la historia de la historia del día, perdón. Que encontré esta historia interesante de una chava de 27 años de Inglaterra que ya tenía varios artículos publicados, tenía medallas, sacó puras as en su prepa y O sea, era una estudiante de primera, pues. Exactamente, parece que en el colegio donde ella estaba fue una de las primeras, ¿cómo les dicen? Aquí les dicen honor roll. Valedictorians. Sí, sí, o sí. Salutarians. Ajá. Sí, o sea, salió de número uno. Entonces, sí, la primera de su clase. Sí, la primera de su clase. Entonces decidió, pues, ya saben, como todos los chavos después de terminar la escuela y todo, a empezar a hacer reventón. Entonces se puso a echar reventón con su novio de 28 años. Y un día antes una universidad de salud en Inglaterra le había dado trabajo a ella de ser cónsule de drogas. Ándale. Para personas que estaban, bueno, que están tratando de dejar esas adicciones. Sí. Entonces, cuando esta chava decide echar reventón y, como dicen, la casa por la ventana, uh-huh. Pues al día siguiente ya no se despertó. ¡Qué ironía, qué ironía! Exacto. Bueno, sobredosis. La encontraron muerta. Ya después encontraron de que fue de sobredosis. Jesus Christ. ¡Qué sí. vida, ¿no? La familia no se la quería creer porque cuando ella se murió, entrevistaron a la familia y al novio. Cuando ella se murió, la familia nunca pensaba que esa era la razón porque se había muerto. La policía ya sabía, pero ya tenía una idea, pero la familia no quería aceptar. Entonces le hicieron varias pruebas y todo eso, y luego después el novio salió y dijo que sí, que ellos habían, toda la noche se la habían se la habían pasado tomando diferentes drogas, o sea, experimentando en drogas. Whoa. Y que eso era muy común entre ellos dos cuando ellos se unían y decidían celebrar juntos. Jesus Christ. Exactamente. Entonces el moral de la historia es que, chavos, cuando terminen la escuela, por favor, no se pongan a tratar todas las drogas en el mundo. No, pues sí, todo sin exceso. Exactamente. Ay, no. Oye, te tengo una noticia muy interesante para, bueno, muchas personas. Échale. Breaking Bad estilo colombiano. No. Mira, tú me pasaste la liga esta ayer. Vi el video. No sé, como que tiene algo que no... Mira, no tú has visto, espérame, ¿tú has visto varias novelas, telenovelas colombianas? No. Están súper interesantes. O sea, a mí me encantan la manera en que el director las graba, la cámara que usan, los filtros. O sea, no, nada que ver con telenovelas de México. No, los actores no son Bueno, sí son un poco diferentes. Sí, no es tu telenovela super. Regular. Digamos como, o sea, no son telenovelas de Univision ni nada de eso. No, haz de cuenta. No, son como, bueno. Son producciones basado, muy elaboradas. Sí, basado como el tráiler está. Yo sí he visto de estas miniseries de telenovelas en HBO. Una de mis favoritas. Me ha pasado son mi capo. Hermano. Sí, esa he visto a Capadocia, que es también otra. Parece que estaba en HBO. Sí, y tiene como ese look de ese tipo de telenovelas, uh-huh. Muy bien hecha y todo eso. Pero lo único que me saca me saca de que esto sea real es de que el uh-huh. según el, lo que, bueno, no sé si ese es lo que sacó la televisión, como le dicen aquí lo del trailer, que es lo que es como para prever. Para enseñarles. Pues déjame a la gente te digo. Espérame. Déjame te digo. Lo que tú me enseñaste se ve muy. Hello. Hello. Okay, there. It's getting fuzzy, so I can't. Go. Sí, eso es para que la gente se pique. Ahorita lo que están haciendo es. Pasando el trailer para que empiecen a verlo y va a empezar en el 2014, o sea el próximo año, parece que en enero en el AXN canal de Colombia. Sí, pero si va a empezar tan pronto es lo que te digo, cuando pasan un trailer, sacan diferentes pedazos de diferentes episodios, no nada más, si una producción va a estar que empieza en unos cuantos meses, regularmente no nada más graban un solo capítulo y de ahí se van, sino graban varios capítulos. Eso es lo que digo, por eso se me hace raro de que el puro tráiler que sacan nada más tiene escenas del primer capítulo. Ya grabaron varios y los están sacando ya. So hay más trailers o qué? No es trailers, Manolo, es el show, ya lo están poniendo, ya no, lo van no, no, a poner. No, yo estoy hablando de lo que tú me enseñaste, tú nada más me enseñaste un trailer. Pues sí, ese es el teaser, para que la gente se pique como te estaba diciendo. Por eso diciendo. Es lo que digo, si van a sacar el teaser, regularmente los teasers tienen más tienen pedazos de otros capítulos, no nada más del primero. Yo estoy esperando que todo salga bien como lo deben de hacer, pero yo le tengo mucha fe a la televisión colombiana. Me encantan todas las novelas que sacan, me encantan los actores, el modo que hablan, y viendo bien esta adaptación que están haciendo, yo sí soy fan. Pues ojalá, y luego ojalá Diego y salga Trujillo, bien, porque yo Diego soy fan Trujillo, de la primera. Mira, Diego Trujillo, espérate, Diego Trujillo es el que va a ser Walter White, y él tiene muchas novelas y varias diferentes películas de Colombia debajo de su resume, como decimos aquí, y él es bueno. Pues ojalá y salga bien la serie, porque como digo, yo soy fan enorme de la serie que tuvieron aquí, y uh-huh. Pues parece que está, o sea, no parece que le hicieron muchos nuevos, o sea, pues ya son, como ya que son no varias... le está, espérate, como que no le están metiendo nada nuevo, porque no, por porque... lo que vi en lo que tú me mandaste, se están basando casi letra por letra de ¿sabes por qué? Del programa de aquí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Sony Pictures está detrás de esto y quieren ponerlo exactamente en español como lo hicieron en inglés. Ah, con razón. Sí, porque cuando hacen, regularmente cuando hacen esas, cuando tratan de llevar los shows de aquí a otros países, regularmente tratan de cambiar un poco la dirección del programa para que vaya con la gente a donde lo llevan. No, sí. Parece que es la letra por letra. Y no es el único show de aquí de los Estados Unidos que se llevan para allá, ¿eh? Ya han hecho no, varias sí, hay muchos. Aquí, como la de, Rusia, la de no, espérate, aquí, exacto, como son los Desperate Housewives, y también están hechas para Colombia, por si no sabías. So, pues I don't know, I'm excited, I'm looking forward to everything. ¿Y tú? Pues bueno, no señoras tanto. Y señores, nos toca tiempo de otra canción. Y ahora como no está el amigazo de Carlitos, pues él ya me había comentado de que hay una canción de los Foo Fighters que es su favorita, que es la de Monkey Wrench. Entonces, la vamos a poner ahorita. Y ahí les va Monkey Wrench. Monkey Wrench. Monkey Wrench. Amigo Carlitos, que no puede estar ahorita con nosotros. Fue su canción favorita de los Foo Fighters. Sí, yo sé que los ha visto varias veces. Y qué mala suerte que no está para que nos cuente sus historias de cuando fue a ver a los Foo Fighters. No, pero después va a estar feliz porque va a estar bien calentita su casita para este invierno, que está bien frío. Frío. Sí. Uh-huh. Pues bueno, Manuela. Oye, adivina qué pasó en Uruguay. ¿En qué? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Uruguay? Sí, en el país de Uruguay. Ah, Uruguay, es que con esta onda del teléfono no te oí bien. ¿Qué pasó? Se convirtió en la primera nación del mundo para regular la producción, venta y consumo de la marihuana, also known as cannabis. Órale. ¡Tarán! ¿Y eso cuándo pasó ayer? Sí, apenas fue aprobada por el Senado en la noche de martes, con un resultado de 16 votos a favor y 3 en contra. Híjole. O sea, pues la mayoría dice que está bien, la ley sancionada pasará ahora al despacho de la presidencia para que José Pepe Mayuca, que es el presidente de Uruguay, quien pues desde hace muchos años ya va promoviendo la iniciativa. O sea, desde mucho tiempo ya están diciendo que pues ya es tiempo. Ajá. Y ya estuvo, ya los empezaron a hacer. Vámonos, no, pues está bien, vámonos a, uh-huh. Vámonos a vámonos Uruguay. Ajá. Y ya dicen que bajo la nueva reforma el Estado uruguayo regulará todo el proceso de producción. O sea, igual que aquí con los cigarros, sí. Allá con la marihuana. Y no va a ser, o sea, nadie se va a ver como criminal y tú vas a tener derecho de crecerlos en tu cuarto, si quieres, en tus casas, en el trabajo, no, o sea, no hay pedo. Ajá, está no bien, hay problema. Pues, por una parte está bien porque, pues yo creo que eso deberían de hacer todos los países, de legalizar marihuana. Sí, mira, porque dice... yo creo que si legalizan marihuana, entra más dinero al gobierno. Pues es exactamente como, sí, lo que como, dice el presidente. Sí, como el tabaco y todo eso. Pues el alcohol causa más daño al sistema que marihuana. Yo todavía no lo controla, conozco, no sé por qué no lo controla. Yo todavía no conozco a ninguna. Uy, te estás siguiendo, que se Manola. Ha muerto a causa de la marihuana. En cambio. A ver, repite eso porque se está yendo la señal. Yo todavía. A la fecha, hasta esta fecha, no conozco a ninguna persona que se ha muerto de marihuana, a causa de marihuana. Pero, alternativamente, conozco a un chingo de personas que tienen muchos problemas de salud gracias al alcohol y al cigarro. Pues sí, mira, voy a contar una historia que me había contado Carlitos, de que él fue al coroner's office, no sé cómo se dice en español, pero es donde llevan los cuerpos después de que los encuentran, either que acaban de tener un accidente, o sea, que los encuentran los bomberos, la policía y todo eso. Entonces fue ahí, dice que le preguntó al que estaba recibiendo cuerpos que cuántos casos de o sea, cuántos cuerpos había él recibido ese día a causa de accidentes por personas que iban tomadas. Y ya dice que le dio un número, que eran como 100 o algo así. En nada más, en un periodo mínimo de como unas 12 horas. Y le dijo, ok, ¿y cuántas personas has recibido de que hayan muerto por causa o algún problema de marihuana? Y dice que le dijo 0. No, pues eso es lo muy común. Igual piensa el presidente, José Mujica, que esa es una manera alternativa de la tradición política que combate las drogas y el asegurado de su país servirá. Pues como un experimento, ¿verdad? Pues no creo que combata las drogas tanto, porque ese es otro problema, de que como en Estados Unidos, que es el país que consume más drogas en el mundo, aquí y en Europa. Pinches drogadictos. Entonces, si no legalizan las drogas aquí o en Europa, que los países latinos legalicen las drogas ahí, yo creo que no sirve de ningún punto. Porque eso va a dar a que ahora ya los narcos y todo eso se van a ir a crecer marihuana ya y venderla en Uruguay. Pero yo pienso que para eso debe de haber un control. No necesariamente van a hacerlo porque pues les sí, van a pero cobrar mira, un chingo de impuestos. Estás hablando de un país de Uruguay, o sea, ¿cuántos recursos? O sea, ya sabemos que todos los países de Latinoamérica sufren porque tienen problemas con la policía, con los políticos, de que son corruptos, de que los pagan los drogadictos y todo eso. ¿Tú no crees que gracias a que Uruguay ya legalizó y están diciendo que uno puede crecer y estás pagando impuestos y todo eso al gobierno, tú crees que ahora no va a ser más fácil para los narcos crecer marihuana en Uruguay? Ay, pero les van a cobrar un impuesto muy grande. No creo. Sí, ¿Qué va a ser? ¿Como parejo? ¿El impuesto de tabaco o qué? Es exactamente. Te tienen que pagar mucho dinero para poder crecer. Si quieres una compañía, si quieres hacerse rico de eso, yo pienso que deberían de... Ya, o sea, yo pienso que ya tienen ellos el sistema noticia, de cómo ¿verdad? Van a... No dicen. Es como apenas están empezando en los detalles. Porque ese es otra vez, o sea, volvemos a eso de que van a subir impuestos, perfecto. Pero, ¿qué tanto impuesto van a subir si están en Uruguay? Oye, ¿quieres escuchar la ironía de todo esto? ¿Qué? Que la mayoría de la gente de Uruguay no están de acuerdo con la legalización. Que es un 58% dicen que no, que son los que rechazan el cannabis y solo 21% los apoyan y el resto está sin, o sea, el resto están indecisos. Pues sí que está canijo esto de que legalicen eso. Como aquí, mira. Pues yo pienso que aquí sí se debería de hacer porque aquí sí ayudaría a Latinoamérica. A México, Latinoamérica, Centroamérica, o sea, todo eso ayudaría mucho con quitar esos problemas que traen los narcos a tratar de pasar drogas a Estados Unidos, especialmente marihuana, porque el marihuana es la droga número uno que entra a los Estados Unidos. Yeah, I agree. Sí, y luego aquí también tenemos el problema de que, como esta cosa de que no es legal, o sea, no es legal crecer marihuana, los narcos se van a crecer a los bosques de California, de arriba, de la parte norte de California, y destrozan muchos lugares. Para hacer para hacer criaderos de marihuana. Entonces destrozan árboles que han estado ahí desde que se fundó, yo creo que la tierra. Y o sea, muchos lugares. La única manera verdadera de saber cuántos años tiene un árbol es contarlo, ¿sabías? Para contar los anillos. ¿Ah, sí? Un poquito de escuela. Ahí para los chavos que tienen esa pregunta en su tarea y ya se la contesta Manola. Pero no, sí, pues sí, esto de las drogas es... Mira, como yo digo, o sea, yo en mi persona, yo no uso marihuana. Pero yo no tengo problemas con personas que usan marihuana. Como les digo a todo mundo, prefiero que estés pasado de marihuana, que te hayas pasado unos toques más de marihuana, a que estés borracho. O con la coca, o con la metanfetamina, o con la heroína. Sí, o sea, yo creo que ha de haber una regla en ciertas drogas, porque si no, todas las drogas son para que estén abiertas al público. Mira, y consumen libre. Hablando del tema de la marihuana, también se han sido más comunes la marihuana que está alto en cannabinoid, que es el químico que te ayuda para el dolor el dolor de cuerpo, y bajo en THC, que THC es lo que te causa que te apendejes. Sí. Entonces, tipos en específico, esos son los que se le están dando a los niños que sufren de epilepsia, pero grave, grave. Sí. Que con eso se les quita. Pues también les dan marihuana a los pacientes que están tomando radiaciones por causas para de cáncer. Para la quimioterapia. Sí, para que les ayude con lo de la terapia, para que también les dé hambre, para que les ayude de varias cosas. Y también si no quieren fumar porque tienen miedo a que los pulmones se les hagan sus negros. Sus pulmones. Sí, porque eso sí pasa. O sea, si te fumas un cigarro de marihuana, sí tiene riesgo de que tus pulmones se te pongan negros. Pero gracias a lo del humidifier. Sí, lo del el vapor del humidifier, eso ayuda a que al menos no se te pongan negros los pulmones. Y agarras todo todo lo bueno de la marihuana sin el problema del humo. Uh-huh. O si quieres hacerte unas galletitas o en el aceite para cuando te comas tus comidas favoritas, o en aguas, o en alcohol para untártelo. O sea, son cosas de la tierra que no están alteradas por ninguna persona, y es natural. A cambio, la procesada cocaína, la heroína. No, sí, luego cuando cortan la cocaína, no sabes con qué usaron para cortarla. No. O si también tomas pastillas de ecstasy, no sabes qué otra mezcla hicieron en la pastilla. Entonces también. O sea, te arriesgas tu vida para hacer eso. Sí. Entonces, ajá, exacto. Pero por eso yo digo, yo estoy de acuerdo que traten, que experimenten sin vino, porque, o sea, no lo van a hacer por tanto tiempo, ¿no? O sea, no se dice aquí que cuánto tiempo van a durar con este experimento que tienen, a ver si les sirve subir los taxes para la gente que fuma, para que la gente que compra, como si fueran cigarros. Pero es una cosa súper, pues todo el mundo los está viendo para ver si el modelo sirve. Porque pues ya ves que allá en Amsterdam no es, o está de ¿cómo se dice? Decriminalized, que no es un crimen tener o fumar. Nada más puedes fumar en los cafés y en ciertos cafés, no en todos. Uh-huh. Pues sí, va a ser interesante a ver qué es lo que pasa con Uruguay. Así que chavos, manténganse verde. Uh-huh. Y puras cosas de la naturaleza. Amor y paz. Amor y paz. Con THC, CBD. Y mushrooms. Those are good. Órale, pues chavos, pues ya nos toca la otra canción de nuestro programa. ¿Cuál escogiste? Esa es la tuya, ¿no? Sí, y ahora me toca a mí. Y yo escogí una canción que a mí regularmente no me gustan las canciones en vivo, especialmente cuando están en los discos, porque siento que como que algo pierden en las canciones cuando, digamos, compras el disco y es el disco edición en vivo, como que algo no va bien. Pero a cambio de, o sea, la única canción que a mí me gustó y que la escucho múltiples de veces es esta canción de Skin and Bones de los Foo Fighters, de su disco en vivo. Te trae muchas emociones. Sí, y se compara, o sea, si escuchas la canción esta y los ves en el concierto, cuando escuchas la canción parece que estás ahí, al lado de Dave Grohl, o con el chavo tocando el acordeón. ¿Qué pasó, Manuela? ¿Te fuiste otra vez? ¿Qué dijiste? no, es que sí te hace llorar la canción. Pues un poco, lágrimas, lágrimas se vienen a mis ojos cuando oigo esa canción. Así que ay, con un pañuelo en mano y con la lagrimita así en el lado del ojo, nos ponemos a escuchar Skin and Bones. Lately I've been measuring, seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin, watch me spin, watch me spin. Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. Nothing fits. Brand of in and cigarettes. The more I give, the less I get. I'm all set. I'm all set. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones. Don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin. Tristes para Rocco. No, memorias no alegres. Llores. A mí me ha tocado tristes verlos. Sí, a mí me ha tocado verlos dos veces. Una vez fue en Lollapalooza con mi hermano. Y ahí sí estuvo padre porque todo el día estuvo lloviendo. Todo el día. Entonces cancelaron unos shows y todo eso. Los únicos shows en el escenario grande que los dejaron que se quedaran fue a los Arctic Monkeys, que estuvieron sensacionales, y los Foo Fighters. Los Foo Fighters, cuando casi a punto de que ellos empezaran su set, empezó una de lluvia Y yo creo que yo no había visto llover tanto desde que viví en México. Jesus Christ, ¿de veras? En serio, se dejó pero venir el cielo. Entonces, pensamos que iban a cancelar. Dijimos, chin, no van a hacer todo el set. Y como buena onda que es Dave Grohl, salió con su guitarra, se puso en el micrófono y nos dijo, como ustedes están en la lluvia, nosotros también nos vamos a poner en la lluvia. Y se empezaron a tocar. Wow, that's cool. Sí, y Dave Grohl así empapado. Ay, qué papacito, ¿eh? Me hubiera gustado verlo empapado. Ahí a ver si encuentro una de las fotos y la subimos a nuestra página. Sí, mándamela. Esa fue mi experiencia más padre de haber visto a los papás. Exacto, de cualquier la concierto. La mía fue la que me estaba cantando Dave Grohl Everlong, y la tuya es que lo viste empapado todo. Sí, y de cerquitas también, porque mira, me fui como dos horas antes de que empezaran a tocar, nada más para que alcanzara el lugar, porque estaba lleno el lugar. Y cuando salimos de ahí, no hombre, había de gente y uno da sal, pero no, magnífico su show. Yeah. Pero bueno, good choice of songs. Sí. Oye, te quería preguntar si ibas a ir a ver la película de The Hobbit. Pues voy a tratar, porque tengo que trabajar un poco, pero... No, sí, The Desolation of Smaug. Va a salir aquí en los Estados Unidos el 13 de diciembre. Bueno, hoy en la noche a la medianoche. Uh-huh. Ay, ojalá y pueda ir al Midnight Showing, porque sí, a mí me encantan las películas de Lord of the Rings. Una pregunta, ¿te gustan todas o no te gustaron las? Hay unas que sí, unas que no. Pues sí me gustaron todas. Hay pedazos de toda la serie que no me gustaron, pero pues claro, como todos, como muchas de las personas, la película que más me gustó fue la de The Twin Towers, por la batalla que tuvieron con los orcs. Ajá. Yeah, esa sí está buena. Sí, esa yo creo que es una de las peleas así de que son son historias. Gracias a esa me dan mucho miedo las mendigas arañas. No, esa fue la última. Oh, The Return of the King. Sí, The Return of the King. Eso fue cuando salió la araña. Uy, no me recuerdes. No, pero ¿y qué tal la primera parte del Hobbit? Hubo mucha gente que dijeron que no les gustó, que porque la historia se les hizo muy larga al principio, que también yo digo que sí, pero a mí me gustó sobre todo cómo empezaron a contar la historia, porque no sé si tú has leído los libros, pero yo sí. No, yo no. Y sí me gustó cómo lo pusieron. No, sí está bueno, como yo digo, como lo pusieron. Hicieron bien. Ay, perdón, te lo estás siguiendo otra vez. A lo mejor voy yo, o a lo mejor vas tú, pero... Ay, Manolo, ¿me escuchas? Sí, ya te escuchamos otra vez. Estas conexiones de verdad. Ay, sí. Bueno, ni modo. Pues... Ahora regresamos al segmento de Rocco se queja de todo, ¿no? Uy, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Me dices por qué la gente necesita poner todo lo que ellos piensan en su Facebook para que toda la gente lo vea? ¿No tienes amigos que hacen eso? Algunos amigos, sí, que hacen eso. Pero no es tanto en sí de que pongan toda su vida. Lo que más se me hace chistoso es de que... interesante, de que hay personas que ponen como cosas para presumir, ojalá, ¿no? Sí, como para presumir o para que la gente nada más les eche porras. O sea, como se me hace como esa onda de que, ay, no tengo a nadie con quien hablar y a ver si al menos aquí me contestan, me mandan buenas ondas. Simpatía, quieren simpatía. Sí, entonces que se sientan feo por ellos. Exacto, ay, no, sí, pues así de que estoy. Ay, hoy me fue muy mal. Ojalá y mañana salga el sol. Es que no eres darks. Es que no eres darks como yo. No, sí, yo tengo una amiga que pone todo eso todo el tiempo. Le gusta presumir y decir que, ay, tengo tanto trabajo y tantas cosas que hacer y dame tiempo para esto y dame tiempo para aquello. Y pues que le dé gracias que tiene todo eso, ¿no? En vez de pues estar sí. chingando ahí. Yo tengo una queja también. A ver, échale. Aquí en Los Ángeles hay una estación que se llama Union Station, donde es el centro de conexión de varios sistemas de transporte, de trenes, de autobuses, para ir al aeropuerto de Los Ángeles LAX. Y los de la estación decidieron quitar los asientos para la mayoría de los usuarios de esa estación. So, yo ya no me puedo sentar ahí, ¿tú crees? Ah, qué cosas. ¿Y no sabes por qué hicieron eso? O sea, ¿qué motivo? Sí. ¿Están renovando o qué? Al principio, mira, al principio era porque, por los que no saben, en Los Ángeles hay un problema muy grande de la gente que no tiene dónde vivir. Están homeless, aquí les dicen homeless. Sí, los mandamos. Sí, pobrecitos, de veras que pobrecitos. Sí, cuando entras a Union Station, pues luego se ve la gente que está durmiéndose en la sala de espera. Te da una tristeza y los baños apestan regacho porque se están bañando así, pues nada más lavándose sí, los sobacos pues, y ya. Pues no tienen baños, pues ahí es el único baño público que hay, yo creo que en la ciudad. Sí, y entonces lo que hicieron para sacar a todo eso y limpiar más o menos la estación es quitar los asientos y solo darle privilegio a los que tienen boletos para Amtrak o Metrolinx, que son dos compañías de trenes que salen de ahí, de Union Station. Pero se les olvidó a los que usan el metro. Ay, te nos fuiste, Manolo, otra vez. Los de metro y los que usan los pases que se van a directo al... Espérate, repite lo que acabas de decir porque se fue la señal. Uy, ay, ay. Se olvidaron de la gente que usa los otros servicios de Union Station, los que usan MTA para los buses, los trenes de MTA, los autobuses de Megabus y Flyaway. No te puedes sentar en la sala de espera mientras estás esperando tu camión o lo que sea. Y ellos dicen que no, que porque la gente que usa esos servicios se van cada 10 minutos. Pero pues ellos les valen, ¿no? Si uno es el que paga para estar usando los servicios de esa estación, pues porque pues sí, no están no usando sentar? Los servicios, pues sí, o sea, hay gente que paga. ¿Y qué hacen con los ancianos? No dejan sentar. Una de las seguridades decía, pues si tienes si puedes comprobar que estás mal, que te duele algo o disability o yo no sé qué chingados quiere, entonces sí te puedes sentar, pero de ahí en fuera no te puedes sentar, man. Solo si tienes boleto de Metrolink o de Amtrak, punto. No sí, tiene man, nada más. Sí, sí. Y luego yo también, pues, yo sí les dije sus cuantas cosas y me respondieron con eso y ya me estaban diciendo que me saliera de ahí. Ay, no. Sí, se puso un gacho. Y luego una anciana se estaba tratando de sentar y le dijeron que no. Y luego entró un homeless y le estaba diciendo al security que por qué no lo dejaban sentar y luego le echaron pepper spray. Híjole. Vámonos. Entonces, Estaba poniendo agresivo? Porque quería sentarse. No se estaba poniendo agresivo. Parece que le faltaban sus medicinas, la neta. Pero de todos modos, qué mal. Sí, como dices tú, qué mala onda. No fue algo bonito. Pues bueno, yo creo que ha de ser tiempo de que la torta vaya en se convierte en torta investigación. Reporte torta. Ándale, eso mejor. Reporte torta. La torta reporta en vivo. Vamos a ir a la estación a la Union Station a ver si podemos grabar. A ver qué es lo que está pasando aquí con nuestra Nada, van a ver tu cámara y van a decir que no se puede grabar. Pero podemos hacernos. No, porque que somos turistas. Sí, o sea, eres turista y es lugar público. Y luego también ellos son servidores públicos, entonces les puedes tomar fotos. No, sí, eso sí, eso sí. Así que se chingan. Nomás que si les pasa algo, yo no sé, yo no quiero involucrarme en pedos esos. Pues ahí sí nos meten en la cárcel, ahí le hablas a Paco para que nos saquen. Hola Paco, ¿cómo estás? O le mandas un mensaje a Emanuel para que haga una cooperacha para nuestra tanda, ¿no? Para Ándale, salir de ahí. Sí. Para pagar las multas. Mañana es algo muy interesante que va a pasar tempranito, apenas al amanecer. Pues Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final. Quiero agradecerles mucho por escuchar este programa. Muchos thank yous. Por favor, recomienden el programa a sus amigos, a la vecina, a la novia, a la exnovia, a quien quieran. Sí, síganos en el Facebook, facebook.com/ La Torta de la Tarde. Y Twitter igual, arroba Triste Torta. Y la página de internet de nosotros es cncradiomx. Exactamente. .com. Ahí vamos a tener todas las ligas de todo lo que hemos hablado hoy. Y pues, lo malo es de que como no está Carlitos, él le tocaba escoger la cumbia para llevarnos al fin de semana. Pero ahorita le acabo de mandar un mensaje y me dijo que a él le fascina la cumbia de los Cumbia Kings. ¿Cómo se llama la canción, Manuela? Sí, ¿cómo se llama la canción? Se llama Shush Shush. Shush Shush. Shush Shush. Pues bueno, señoras y señores, que tengan un muy buen fin de semana, que se la pasen muy bien con su familia, diviértanse, no tomen mucho, y acuérdense, manténganse la verde, y hasta luego. Hasta luego, bye. ¡Cumbia Kings! Por Dios, no me molestes más.